Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Depende de quién lo hace. Cuando otro actúa de una manera poco adecuada, decimos que tiene mal carácter. Pero cuando tú lo haces, son los nervios. Cuando otro se apega a sus métodos o a sus gustos, es obstinado. Pero cuando tú lo haces, es firmeza. Cuando otro se compra el automóvil del año, es vanidad. Pero cuando tú lo haces, es necesidad. Cuando a otro no le gusta tu amigo, tiene perjuicios. Pero cuando a ti no te gusta su amigo, sencillamente muestra ser un buen juez de la naturaleza humana. Cuando otro hace las cosas con calma, es una tortuga, pero cuando tú lo haces despacito, es porque te gusta pensar las cosas. Cuando otro encuentra defectos en las cosas, es un maniático, pero cuando tú lo haces, es porque sabes discernir. Cuando otro tiene modales suaves, es débil. Pero cuando tú los tienes, eres cortés. Cuando otro te dice la verdad que no te gusta, es que no tiene amor. Pero cuando tú lo haces, es que eres sincero. Y finalmente, cuando a otro le da ira, es pecado. Cuando a otro le da ira, es pecado. Pero cuando a ti te da ira, es que tu carácter es así. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!